se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios desde Caracas, Venezuela, para presentar la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe, correspondiente a hoy lunes 2 de febrero del 2015. ¿Cómo están ustedes? Un saludo y deseándoles que pasen una semana feliz. Estamos preparados entonces para entregar los titulares. Atención, un fuerte sismo se registró esta mañana en Argentina. Presidente de Venezuela denuncia que está en marcha un golpe de Estado. Y hoy llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primer caso vinculado al golpe de Estado en Honduras. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Iniciamos el desarrollo de las noticias. Mucha atención, nuestra sala de redacción está registrando un informe que nos indica que se ha generado un fuerte sismo en territorio argentino. Este sismo se sintió en varias regiones de Chile durante la mañana de este lunes. El temblor se registró a las 7:49 y según el informe del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, la magnitud en la escala de Richter alcanzó 6.4 grados. Su epicentro fue localizado a 123 kilómetros al suroeste de la localidad trasandina de San Juan y a 29 kilómetros de profundidad. De acuerdo a la información de las autoridades, el temblor se sintió desde la región de Atacama hasta Maule. Las intensidades, de acuerdo a la escala Mercalli, fueron varias que están siendo evaluadas. Hasta ahora no se reporta daños materiales ni víctimas. Las autoridades evalúan la situación, pero fue fuerte, se sintió en una parte de Argentina y en Chile. Me han parado apuntándome. En Alerra, Contacto Sur, usted hace la noticia. Y en Venezuela, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, acusó al vicepresidente Joe Biden de los Estados Unidos de estar hablando con dirigentes y primeros ministros de otros países sobre Venezuela y denunció un golpe de Estado orquestado presuntamente desde el exterior. Maduro señaló que en el mes de enero la prensa norteamericana y la prensa de España ha estado generando una matriz de opinión que dice que la revolución bolivariana está llegando a su fin y que se produciría un golpe de Estado. Llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela y al pueblo a estar alertas ante estos movimientos. Se ha puesto en marcha un plan para un golpe de Estado cruento en Venezuela y debemos unir las fuerzas populares, las fuerzas militares, para derrotar en cualquier escenario ese golpe de Estado. Sé muy bien lo que estoy diciendo. El Imperial del Norte ha entrado en una fase peligrosa de desesperación. Han ido a hablar con los gobiernos del continente para anunciar el derrocamiento de mi gobierno. Acuso al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, personalmente hablado con presidentes y primeros ministros. Tengo la responsabilidad como la he cumplido. Tengo la responsabilidad de conducir al pueblo venezolano hacia la paz, siempre hacia la paz. Mi responsabilidad es con ustedes, contigo, mujer. Contigo, hombre, contigo, niño, niña. Y hoy llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el primer caso vinculado a golpe de Estado en Honduras. Este es el primer caso conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculado con el golpe de Estado del 2009 por lo que el mismo constituye una oportunidad trascendental para que el Estado de Honduras tome medidas que fortalezcan la institucionalidad del Poder Judicial y aseguren que la ciudadanía cuente con jueces y juezas independientes. Vamos a tener información con Leslie Castro desde Radio Progreso en Honduras. Este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica tendrá una audiencia pública sobre el caso Guillermo López Long y otros versus Honduras, el cual se refiere a los despidos ilegales y arbitrarios de tres jueces y una magistrada en el marco del golpe de Estado en Honduras en el año 2009. Las víctimas directas de esta decisión del Poder Judicial fueron la magistrada de la Corte de Apelaciones en San Pedro Sula, Tirsa Flores, los jueces de sentencia Guillermo López Long y Ramón Enrique Barrios y el juez de violencia doméstica Luis Chévez de la Rocha. Según la ex magistrada Tirsa Flores, desde que comenzó la persecución y hostigamiento en el Poder Judicial, como asociación de jueces realizaron una estrategia de defensa, pero en Honduras no se le garantizó ese derecho. Agotaron todas las instancias nacionales y el 5 de julio de 2010 enviaron expediente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, proceso que ahora está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde el momento en que los procesos disciplinarios inician, empezamos pues a tratar de articular una estrategia de defensa, pero definitivamente dentro del país no se nos garantizó un debido proceso, no se nos hizo posible el derecho de defensa. Sin embargo, pues agotamos todo lo que era necesario y pensamos que ante esa falta de justicia al interior del país era necesario presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo hacemos el 5 de julio del 2010 y el trámite ante la Comisión Interamericana es bastante largo y bastante lento. Sin embargo, en este caso el trámite ha ido bastante rápido. Ya dentro de la Comisión Interamericana hay que pasar una etapa de admisibilidad, luego una etapa de fondo, luego hay un informe en el que se hacen recomendaciones al Estado. Si el Estado no las cumple, como fue en este caso, la Comisión decide mandar el caso a la Corte. Y es lo que pasó el 17 de marzo del 2010, ante la negativa total del Estado de Honduras de llegar a un arreglo amistoso en el caso, o sea, ni siquiera hizo el menor intento. El caso pasa a la Corte Interamericana, en la Corte Interamericana se cubren otra serie de trámites y ya el 2 de febrero vamos a la audiencia pública, que ya el paso previo a la emisión de una sentencia. Ya ahorita que vamos a la audiencia pública, la mayoría de los peritajes y testimonios de víctimas y testigos están rendidos por escrito. En las audiencias públicas se van a recibir un testimonio de una víctima y tres peritajes. Luego se van a hacer las alegaciones finales y quedamos a la espera de la sentencia esperamos aproximadamente unos 4 o 5 meses. Este es el primer caso conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculado con el golpe de Estado de 2009, por lo que el mismo constituye una oportunidad trascendental para que el Estado de Honduras tome medidas que fortalezcan la institucionalidad del Poder Judicial y aseguren que la ciudadanía cuente con jueces y juezas independientes. Desde Radio Progreso en Honduras, para Leer Contacto Sur, reportó Leslie Castro. ¿Y qué ocurre con la activista y feminista Gladys Lanza en México? ¿Qué ha pasado en los últimos días? Hay información importante sobre algunos escenarios de injusticia contra este personaje de importancia para México. Vamos con Nadia Castañeda, tiene un informe. La Sala 1 del Tribunal de Sentencia de Honduras declaró culpable del delito de difamación a Gladys Lanza, defensora de los derechos humanos de las mujeres en el país centroamericano. Gladys Lanza es la directora del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla. Este caso empezó en 2011, cuando Lesbia Pacheco, jefa de Recursos Humanos de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural, Fundeví, se acercó a la organización Visitación Padilla para pedir su apoyo. Pues en ese año 2011, después de varios meses de acoso sexual y laboral, fue despedida por el entonces gerente del Fundeví, Juan Carlos Reyes. La organización Visitación Padilla tomó el caso. Hicieron plantones, comunicados y lograron ganar el caso en primera instancia, pero el tráfico de influencias logró revertir el caso en la Corte de Apelaciones. Juan Carlos Reyes, ahora exdirector de Fundeví, utilizó esta decisión para demandar por difamación a Gladys Lanza por ser la directora del movimiento Visitación Padilla. Y aunque Lesbia demostró que había sido objeto de acoso sexual por parte de Juan Carlos Reyes, las juezas consideraron que no era suficiente prueba el que ella lo haya dicho, denunció Gladys Lanza. Escuchemos la palabra de Gladys Lanza en este audio que nos comparten Radio Progreso de Honduras. Fuimos condenados por el Tribunal de Sentencia y naturalmente que estamos realmente preocupados porque nos parece que es injusta esta sentencia. Hubo un sesgo en cuanto al análisis de las pruebas, se nos juzgó con mucha desventaja, con mucha desigualdad y no se hizo un análisis de género a la hora de revisar las pruebas. Así que yo creo que esto nos obliga a esperar la individualización de la pena por una parte, pero también tenemos que ir a casación porque nos parece que no se aplicó correctamente la justicia. Bueno, el mensaje que nos están mandando es que no denunciemos y nosotras hemos establecido ya la cultura de la denuncia y eso es precisamente lo que nos mandan a decir, que nos callemos. Mandarnos al silencio y a permitir las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y es eso lo que no vamos a permitir. Yo soy una militante del movimiento de mujeres Visitación Padilla y también militante del movimiento feminista y quiero decir que nosotras desde ese movimiento vamos a seguir luchando. Vamos a establecer que no nos pueden callar y que tenemos que seguir en esta lucha porque las mujeres siempre estamos con desventaja. Este es el reporte para el día de hoy que compartimos desde Radio Guayacocotla. Seguimos haciendo redes a través de Contacto Sur, a través de Aler, reportó Nadia Castañeda. Y Pedro Martínez Pires, desde Radio Habana, Cuba, nos tiene un informe sobre la celebración del Día de los Humedales en Cuba. Este lunes Cuba celebrará, como todos los años, el Día Mundial de los Humedales y lo hará con la satisfacción de poseer el mayor humedal del Caribe insular, reconocido como Reserva de la Biosfera. Se trata de la Ciénaga de Zapata, que ocupa todo el extremo sur de la provincia cubana de Matanzas y tiene una longitud de 175 kilómetros de oeste a este, con la mayor área de pantanos y marismas de Cuba y considerables extensiones de bosques. La provincia de Matanzas, famosa también por la hermosa playa de Varadero, tiene 36% de su superficie cubierta por paisajes de humedales, donde se destaca la Ciénaga de Zapata, conocida mundialmente porque allí está Playa Girón, donde hace 54 años, a un alto costo en vidas humanas, las milicias y el ejército cubanos derrotaron la invasión mercenaria organizada, financiada y armada por el gobierno de los Estados Unidos. 1.500 mercenarios fuertemente armados no pudieron en abril de 1961 crear una cabeza de playa donde recibir el apoyo oficial de Washington y tampoco lograron destruir la impresionante belleza y riquezas de la Ciénaga de Zapata, la cual figura en la lista de humedales de importancia internacional de la Convención de Ramsar, establecida en 1971. Y la Ciénaga de Zapata no es el único humedal cubano, pues el 9,3% del territorio del archipiélago de Cuba, 10.410 kilómetros cuadrados, están ocupados por humedales considerados de alta fragilidad y vulnerabilidad. Existen humedales en las provincias de Las Tunas, Granma, Camagüey, Ciego de Ávila, Santi Espíritus, Villa Clara y la Isla de la Juventud, pero el mayor y mejor conservado de todos es el de la Ciénaga de Zapata, que se desarrolla básicamente sobre suelo cársico, siendo significativo el sistema espeleolacustre que se extiende paralelo a la costa sur de Matanzas,